Platón es uno de los filósofos más influyentes de la historia, por sus estudios sobre la justicia, belleza, igualdad, estética, teología y cosmología. Fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Quédate con nosotros para conocer algunas de sus mejores frases. La ignorancia es la raíz y el tronco de todos los males. Nunca desalientes a alguien que progresa, sin importar lo lento que vaya. Puedes descubrir más sobre una persona en una hora de juego que en un año de conversación. La más grande riqueza es vivir contento con poco. La belleza reside en los ojos del espectador. La primera y mejor victoria es conquistarse a sí mismo. La medida de un hombre es lo que hace con su poder. Las ideas son el origen de todas las cosas. Lo que realmente conozco es la existencia de mi ignorancia. La valentía es saber a qué no tenerle miedo. Un héroe nace entre 100, un hombre sabio se encuentra entre 1000, pero uno realizado no podría encontrarse incluso entre 100.000 hombres. El conocimiento es el alimento del alma. El principio es la parte más importante del trabajo. Cada corazón canta una canción, incompleta, hasta que otro corazón le susurra. Los que desean cantar encuentran siempre una canción. Al toque de un amante, todo el mundo se convierte en poeta. La verdadera amistad solo puede existir entre iguales. Una casa que tiene una biblioteca, tiene alma. Solo los muertos han visto el final de la guerra. Los sabios hablan porque tienen algo que decir. Los necios porque tienen que decir algo. La música es una ley moral. Le da alma al universo, alas a la mente, vuelo a la imaginación, encanto y alegría a la vida y a todo. Un perro tiene el alma de un filósofo. La necesidad es la madre de la invención. El precio que los buenos hombres pagan por la indiferencia hacia los asuntos públicos es el de ser gobernados por los hombres malos. Ninguna riqueza puede hacer que un hombre malo esté en paz consigo mismo. La excelencia no es un regalo, sino una habilidad que requiere práctica. No actuamos con razón porque seamos excelentes. De hecho, alcanzamos la excelencia actuando con razón. Podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo de la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo de la luz. El objetivo de la educación es enseñarnos a amar lo bello. Sé bueno, porque todos los que conoces están luchando una batalla difícil. Las palabras falsas no solo son malas en sí mismas, sino que afectan el alma con maldad. La pena máxima por rechazar gobernar es ser gobernado por alguien inferior a ti mismo. El amor es un serio deseo de la mente. soy el hombre vivo más sabio, porque sé una cosa, y es que no sé nada. Las buenas personas no necesitan leyes para decirles que deben actuar con responsabilidad, mientras que las personas malas encontrarán un camino para saltarse las leyes. Vengan pues, y pasemos una hora libre en la narración, y nuestra historia será la educación de nuestros héroes. Difícilmente he conocido a un matemático que sea capaz de razonar. Todo lo que induce al error puede decirse que encanta. O encontramos aquello que estamos buscando, o por lo menos nos liberamos de la persuasión de que sabemos aquello que no sabemos. Hay verdad en el vino y en los niños. Fue un hombre sabio aquel que inventó a Dios. Estoy tratando de pensar. No me confundas con hechos. Si se espera que las mujeres hagan algún trabajo como los hombres, debemos enseñarles las mismas cosas. Ningún ser humano es de seria importancia. El ejercicio corporal, cuando es obligatorio, no hace ningún daño al cuerpo, pero el conocimiento que se adquiere por obligación no encuentra ningún sustento en la mente. El carácter es simplemente un hábito continuado a lo largo del tiempo. Estas fueron algunas de las mejores frases de Platón. Si te interesa leer más, sigue el link en la descripción del video. ¿Y tú? ¿Cuál crees que fue la mejor frase de Platón? Nos interesa tu opinión. Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias.